bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Estamos aquí en el ritual de lo virtual de Clectomero, la paranoia para piratones y piratones, con ni más ni menos que Sergi Estela. Sergi, bienvenido. Hola, a este tu humilde rincón. Y pues, ¿qué más que escuchar tu música, Sergi? Estela es conocido por no solamente componer y crear música pues muy especial, sino también por la manufactura de ciertos instrumentos, ¿verdad, Sergi? Cuéntanos un poco sobre cómo inició ese interés por la música y luego por la creación de instrumentos, o viceversa, ¿qué se dio primero? No, primero fue, bueno, la pasión por la música desde pequeño. Sigue ir tocando la guitarra sobre todo, bueno, y teniendo diferentes grupos de diferentes estilos, y de hecho hace 5 años o 6 pues empecé a hacer los cacharros del infierno. Sí, empezó con un sencillo instrumento, un diddly bow, que es un instrumento de una cuerda y un trozo de madera, y ahí pues me enganchó, y ahora estoy aquí, que ya no tengo espacio en casa y todo lleno de instrumentos. Sí, sí. Que también han habido ahí eventos donde premian la creación a estos instrumentos, como el Cigar Box Guitar, ¿verdad? Sí, es C.B. Gitti, es un agente de Nueva Orleans que cada año organizan un concurso de en vídeo, que la gente sale tocando una canción, ya puede ser suya o una versión con un instrumento hecho por él, o aunque sea un instrumento un instrumento casero, ¿no? Con cualquier objeto. Y nada, pues este año me presenté, el año pasado ya me había presentado, este año me voy a presentar y mira, el primer premio está genial. Y también... Ah, ¿cómo no? Hombre, ya también es divertido ver toda la gente que participa, porque al principio cuando empiezas en este mundo te piensas que eres el único o que no hay nadie más ahí, ¿no? Y gracias también a internet y la gente que te dice, hostia, pues ya, si hay otro sitio, hay otro tío, otra tía en, yo qué sé, en Australia que hace lo mismo, y te das cuenta, bueno, la gracia de las redes también, ¿no? Que ves que no eres el único loco de los instrumentos caseros. Sí, sí. Perfecto. Y bueno, ya adentrándonos al material que nos convoca aquí, tienes bajo el brazo pues un reciente estreno titulado Blood Like Wine, que escogiste pues componer en inglés por alguna razón o simplemente te nació. ¿Qué nos cuentas al respecto? Sí, bueno, de hecho yo tengo 2 discos, ¿no? El primero es Usuperes y Et Foix, que es en catalán, porque yo soy de Barcelona y bueno, aquí hablamos catalán y castellano también, ¿no? Pero digamos que la lengua aquí oficial es el catalán. Claro. Y el disco este, y después tenía algunas canciones en una carpeta, eran canciones en inglés, pero no sabía si sacarlas, o al final decidí sacarlas, ¿no? Y como también puedes experimentar con la música, al igual que experimentas con instrumentos, también puedes experimentar con otros lenguajes. Y como también escucho mucha música en inglés y también me gusta aprender idiomas, pues me tiré a la piscina y hice todo el disco en inglés. Y la verdad es que muy contento. Siempre es un reto, ¿no? No puedo escribir tampoco con la misma agilidad que cuando escribo en catalán. Pero al fin y al cabo también, pues eso, es marcarte. Al igual que te marcas objetivos con los instrumentos, pues también lo puedes hacer con los idiomas, ¿no? Y la verdad es que muy contento. Yo estoy satisfecho del disco y de vez en cuando me lo escucho, que eso ya es decir, que normalmente no me escucho mis propios temas y digo, mira, de vez en cuando sí que me escucho mi propia música. No, pues imagínate que sí. Y nos imaginamos más bien, ¿no? Pues también ha quedado fantástico. No pensaría uno que es alguien cuyo idioma no es el inglés, porque se oye muy natural, se oye inclusive con ese espíritu de sureño, ¿no? De Estados Unidos. De repente pensaríamos que sería alguien cercano a ¿qué te gusta? Sí, sí, top o algo así. Y ahora que vemos tu barba, pues más. No, sí, bueno, ya me... A ver, sí que es verdad, claro, el acento es una cosa que también, pues, bueno, que hace falta practicar, ¿no? Pero yo, pues, supongo que de escuchar las canciones o grupos en sí, pues también acabas cogiendo la musicalidad, ¿no? Es como decía antes, no solo coges la musicalidad de los instrumentos, sino también de las palabras, ¿no? Claro. Y entonces, pues, sí que cuando grababa, pues, intentaba, pues, pronunciar lo mejor posible y ha sido difícil, pero está claro que por mucho que no... Yo nunca he ido a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Estoy seguro que si fuera a Estados Unidos y estuviese ahí un año, mi acento sería mucho mejor que estando a tantos kilómetros de distancia y sabiendo inglés más que nada de las canciones y del interés por el lenguaje. Y, claro, como muchos de nosotros, creo. Sí, a fin y al cabo dicen que para aprender bien un idioma, pues tienes que ir al lugar y ir al primer bar del sitio y tomarte unas cervezas con la gente de ahí, ¿no? Y seguro que te va a entrar el acento. Y aprender a decir malas palabras primero, ¿no? Exacto, como una cerveza es lo primero que tienes que aprender. Pues los primeros dos tracks de este genial álbum que tienes recién lanzado serían 12 Pack Blues y Let's Bury the Hatchet. Ese 12 Pack Blues, que pues dicho sea de paso también, cuenta con un instrumento bastante especial. Ahora que estamos hablando de echarnos una cerveza, un trago, aquí hay que echarse dos. Sí, ¿no? Nunca uno. Sí, claro. La guitarra salió de los meses esos que nos pasamos en casa, por lo menos aquí, que estuvimos ahí un par de meses y al principio tomabas la cerveza a las 12, pero ya te la tomabas a las 10 o a las 9, era ya... Y claro, tenía un montón de latas y al final dije, pues vamos a aprovecharlas y coger y montar un instrumento con ella. Sí que es verdad que tiene muchas cosas que arreglarse de esa guitarra. Y al fin y al cabo son latas vacías y suena un poco y se van chafando y se van rompiendo. Ahora la estoy mejorando, digamos. Pero sí, hice el vídeo ese y la verdad es que también me ha servido bastante para darme a conocer, porque fue un vídeo que la gente fue compartiendo. Un vídeo que mucho. Yo grabé. Sí, sí, muchísimo. Y un vídeo que yo, bueno, me grabaron, aguántame la cámara, grábame. Y yo tocando con eso y, bueno, era para divertimento, ¿no? Y al final, pues mira, me ha servido también para que gente de fuera también se entere de mi proyecto y tenga interés. Sí, no, y es que es impresionante ver el instrumento que uno no pensaría, pues, que realmente diera para este material construir una guitarra, que son 12 latas con el brazo de las cuerdas y aparte una lata extra como para... micrófono o algo así, ¿no? Que todo le da un sonido así muy, muy resonante, muy metálico, muy especial. Sí, a veces hay gente que piensa que no tiene nada que ver el cuerpo de la guitarra para el sonido, pero claro que tiene que ver, ¿no? Es, de hecho, la guitarra tiene un sonido como de lata, ¿no? Y el micrófono, dentro hay un micrófono de un teléfono antiguo, que es una cosa que yo también hago a veces, es coger la cápsula del teléfono antiguo y ponerla dentro, ¿no? Entonces tiene ese sonido así como... análogo, así. Sí, como oxidado, ¿no? Con un poco de... Sí. Un poco distorsionado. Y eso. Sí, la pastilla también, lo que capta las cuerdas, también lo hice yo. Es que claro, tenía un montón de tiempo libre, no podía bajar al bar con los colegas y digo, ¿qué hago? Pues bueno. Y no, la verdad es que salió bien y la letra también, pues bueno, habla de eso, ¿no? Que estás ahí encerrado en casa, apaga la televisión, apágalo todo y tómate unas cervezas y si quieres, hace una guitarra, ¿no? Porque a veces también te volvías loco, ¿no? Con tantas noticias e historias de... Claro. Hace falta desconectar de vez en cuando. Muy bien, pues ¿qué te parece, Sergi? Si nos desconectamos un poquito para escuchar precisamente ese par de temas, 12 Pack Blues y Let's Bury the Hatchet, de ese fenomenal trabajo que traes bajo el brazo llamado Blood Like Wine, aquí en nuestro ritual de lo virtual de Clecto. Mero la paranoia para piratonas y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Estamos de vuelta con Sergi Estela, este fenomenal músico que trae bajo el brazo este álbum llamado Blood Like Wine, y acabamos de escuchar ese primer par de temas, 12 Pack Blues y Let's Bury the Hatchet, geniales por cierto, y vaya sonido bastante original el de esa guitarra del 12 Pack de latas de cerveza. Muy bien, pues Sergi, nos abocamos ahora al siguiente par de temas, que son Cross the Desert y Flames, que acá nos suena muy, pues bastante familiar ese desierto y las flamas, que aquí está bastante caliente, déjame decirte. Sí, ¿no? Qué envidia también, aquí no mucho, aquí hay frío aquí. Así que el espíritu del desierto arde dentro de ti. ¿Qué nos cuentas de ese tema, Cross the Desert? Pues Cross the Desert es, habla un poco sobre una penitencia, ¿no? A veces tenemos que cruzar ese desierto que nos hace tirar hacia adelante y dejar atrás algunas cosas que queremos superar o olvidar un poco. Y bueno, la letra viene a hablar de eso, ¿no? Sigue andando, a veces tenemos que hacer ese camino para curar nuestras heridas y aprender de ellas, ¿no? Ese está un poco el mensaje. Y de hecho, pues esta canción también, aparte de la música, que estoy muy contento, también hay el videoclip, que fuimos a grabarlo en el desierto de aquel lado de los Monegros, que fuimos ahí a grabar un videoclip cruzando el desierto con todos los instrumentos y bueno, fue muy divertido. No, tampoco había ningún bar, tendría que haber traído las latas de cerveza, la guitarra, pero... El material para hacer la guitarra, ¿no? Exacto. Para vaciarlas primero. Montar una empresa de guitarras de cerveza, eso. Y el siguiente tema, que se llama Flames o Flamas. Sí, Flames es... Ese, yo creo que del disco es el más interior, ¿no? El más sincero, que ya coge un coge, es más lenta, más delicada, y al final acaba hablando de los miedos o las cosas que nos pasan por la cabeza, pero nunca nos atrevimos a decir. Y a veces, cuando conoces a una persona, parece que esa persona puede saber tus pensamientos sin que tú les cuentes, ¿no? Esa química que hay a veces con una persona que te quieres y estás a gusto. Y habla un poco de eso, ¿no? Dice, a mí me gusta mucho esta canción porque describe muy bien como una situación, ¿no? Una pareja que está en la cama y una de esas personas tiene la cabeza encima del pecho de la otra. Y la letra dice, ¿puedes oír mi corazón tocando el tambor y todos mis miedos danzando alrededor, ¿no? Como una cosa como tribal, yo me lo imagino, ¿no? Y al fin y al cabo dice, pues yo cogería tus miedos y si pudiese, ¿no? O cuando pueda, pues los tiraré en la hoguera. Eso. Ah, preciosa imagen, ¿cómo no? Pues bien, vamos a escuchar qué te parece ese siguiente par de temas, Cross the Desert y Flames, que nos acaba de contar Ser y Estela, un poquito, un mucho detrás de esos temas y lo que los hace vibrar de esa manera tan especial, de ese genial álbum Blood Like Wine. Y volvemos aquí al ritual de lo virtual de Clectomero Lampranoias para piratonas y piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoias. Beating, playing the rhythm. Why my feet are singing in the dirt, dancing around me. But you make it all go away. Just a look with nothing to say. You know that for you I will do the same. I will throw your fears into the flames, into the flames. Tell me this has just begun, while the curtains dance with the sun. And the light plays around the room. I wish I could be like this again soon. Listen to my heart beating, playing the rhythm. Why my feet are singing in the dark, dancing around me. But you make it all go away. Just a look with nothing to say. You know that for you I will do the same. I will throw your fears into the flames, into the flames. Estamos de vuelta con Sergi Estela desde Barcelona, quien trae bajo el brazo este fenomenal trabajo titulado Blood Like Wine o Sangre como Vino. Y acabamos de escuchar precisamente los temas Cross the Desert y Flames. Delicias, delicias de canciones. Sergi, felicidades por este trabajo. Y bueno, pues vamos a abordar los siguientes, el siguiente par de temas, si te parece. I'm a Fool y Rattlesnake. Creo que continúa un poquito la línea así íntima, y ya con Rattlesnake se oye como más oscuro la vibra ahí, ¿no? El aura. ¿Qué nos cuentas de ese siguiente par de temas? Sí, es lo que comentabas, ¿no? I'm a Fool ya sí que es un poco más no tan delicado como Flames, ¿no? La anterior, pero I'm a Fool claramente es como la he cagado, ¿no? Es como decir, y muchas veces, y aunque diga que no volverá a pasar, siempre acaba pasando, pero por favor no me dejes. Es una súplica, claramente es una súplica de lo intento, de verdad, hay algo dentro de mi interior que me hace volver a caer, pero por favor no. Yo soy como, no claro, claro. Decir, pero siempre acaba ocurriendo y tenemos que aprender un poco de eso. Y después hay Rattlesnake, esta es como decías tú, un poco más oscura, yo me imagino también un poco desierto o una serpiente de cascabel, y me gusta mucho lo que acabe diciendo, ¿no? Que es como, sé que me estás avisando con tu cascabel de que no me vas a dar ninguna cosa buena, pero yo no puedo parar de seguir ese sonido, ¿no? Y cuando me muerdes, yo pienso que tú eres mi antídoto, pero no, es como nunca para, ¿no? Esa historia, y al final me... Al dice, me muerdes como una serpiente, pero te vas como un cuervo, ¿no? Y bye. Bueno, habla más que nada de eso, de una persona que está enganchada a otra, pero claramente no le hace nada de bien, pero no puedes hacer nada al respecto, estás plenamente enganchado a ella o a él. O lo que sea. Exacto. Vaya forma de abordar esa odisea de las relaciones personales que pues nos hacen sentir de esa forma en muchas ocasiones, y vaya figura de letra que nos has compartido, que está bastante buena, y pues vamos a escuchar ese genial par de temas titulados I'm a Fool y Rattlesnake, para ver si mordemos a más de una o uno en radio escucha que estén poniendo atención ahora que estamos escuchando el material de Sergi Estela con su álbum Blood Like Wine aquí en el ritual de lo virtual de Clectomeroland. Paranoias para piratonas y piratones por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Oh, baby, I know. Oh, baby, I know that sometimes I've been a fool. Mercy. Oh, baby, have mercy. Oh, baby, have mercy. Don't leave me. Please don't be cruel. You pick me out of the ground from the middle of shame and sorrow. You never let me down. Please don't. Tomatoland Paranoias. Thank you. Estamos de vuelta con Sergi Estela desde Barcelona. Acabamos de escuchar dos geniales tracks, I'm a Fool y Rattlesnake. Esa forma en la que tiene de describir cómo suceden cosas en las relaciones que muchas veces estamos bastante familiarizados con, a pesar de las mordidas, querer seguir escuchando ese cascabel que nos atrae tanto. Muy bien, Sergi, pues los siguientes temas titulados Far o Lejano y Dashed White Lines. ¿Qué nos cuentas de ese par de temas? ¿Cómo sucedieron? ¿Cómo surgieron? Far y es un tema que habla sobre todo de apartarte un poco de lo que es la multitud y la sociedad. Y me imagino a una persona tumbada en medio del bosque, árboles altos, y no apartarte un poco de a veces del estrés o la contaminación que a veces hay en las ciudades o cuando hay mucha gente, ¿no? A veces necesitamos todos y todas apartarnos y ir a otro sitio y escuchar nada, ¿no? A veces de escuchar el aire y buscarse uno mismo. Habla sobre eso, la tranquilidad, el, ¿no?, el irse del estrés, el gente andando y tampoco saben ni dónde, ¿no? Siempre va bien un poco marcharse, de verlo desde afuera y estar un poco tranquilo y poder pensar. Tomar un par de pasos en retirada y ver la imagen, ¿verdad? Que vaya que es difícil, yo creo que nos resulta bastante complicado, ¿no? Es súper, no, es eso, no te puede... Sí, pues te vas a la montaña y ya está. Bueno, aquí te vas a la montaña, te encuentras 200 personas también. Claro, yo hablo de estar solo, ¿no? De coger el móvil, triturarlo o lo que sea y ya está. No. Bueno, eso es muy difícil. Y después el tema de Dashed White Lines, este me gusta mucho porque la idea me vino cuando a veces voy a tocar fuera y tengo que hacer muchas horas de furgoneta. Yo siempre voy solo, como one man band, no voy con banda y tampoco no tengo gente de merch ni road manager ni nada. Es como decimos aquí, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Y voy conduciendo con la furgoneta por la noche y llega un momento que solo ves las líneas blancas de la carretera, ¿no? Cham. Y se vuelve un poco como una cosa como tántrica, ¿no? Es lo único que ves y de vez en cuando van saliendo pequeñas luces que son como estrellas, ¿no? Que son faros de otros coches que pasan y siguen, ¿no? Tú ves esas líneas blancas y los faros y llega un momento que también cuando estás fuera pones la radio pero no estás entendiendo nada, pero tú la pones igual, ¿no? Y en verdad no estás entendiendo lo que está diciendo, no sabes italiano o portugués, pero tú lo escuchas, ¿no? La conversación, no sabes ni de qué hablan. Las señales, no sabes dónde vas, es un poco... eso, ¿no? Estás ahí en el trance ese y dice que, bueno, a veces cuando también estás muy cansado, ¿no? Cuando ya no sabes dónde girar, ¿no? No sabes qué salida coger. Es un poco, habla sobre todo eso, ¿no? Coge el hecho de ir solo por la carretera de noche y es una metáfora de a veces nuestra vida, que vas avanzando pero no sabes qué salida coger, ¿no? Es como como un trance, ¿no? Sí, son muchas horas de por la noche de conducir. Exacto, perfecto. Vaya imágenes que nos acabas de evocar. Pues vamos a escuchar esa distancia a la que aludes, que es bastante difícil de lograr, con Far y Dashed White Lines, ese trance en el que entramos o entras precisamente cuando andas en carretera en las giras, como ese one man band del que nos hablas. Y volvemos acá al ritual de lo virtual de Clicktomeroland, paranoias para piratonas y piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Laying down, somewhere down can be found, and just me laying on the ground. Just me and the trees sway slowly with the breeze. Is the only thing I need. Tomatoland Paranoias. Estamos de vuelta con Sergi Estela desde Barcelona, quien nos cuenta mucho sobre este fenomenal trabajo que trae bajo el brazo titulado Blood Like Wine, y acabamos de escuchar precisamente dos temas titulados Far y Dashed White Lines, que nos aluden a esa distancia difícil de lograr y ese trance en la carretera en el que uno entra a veces al estar conduciendo. Y bueno, nos remetimos al siguiente par de temas, que son los últimos, Sergi. Looking for Trouble, aquí se pone ya más fiestero el asunto. Y Blood Like Wine, también un poco de, pues un rockeo ahí, un poquito más intenso, ¿no? ¿Qué nos cuentas de este último par de temas? Sí, Looking for Trouble, este es un tema que, bueno, nosotros siempre cuando llega el viernes o el sábado o cuando sea, pues bajamos al pueblo, ¿no? Y no hay nada más que ir a la plaza o cualquier bar y ya está, y tirar, ¿no? A veces dices, ves gente que ves que no van a pasarlo bien, ¿no? Que dices, van a buscarme hoyo, y piensas, haberte quedado en casa, ¿no? Porque aquí lo estamos pasando bien, no vengas aquí a molestar tampoco, ¿no? Y después describe cosas de la noche, ¿no? No busques problemas cuando las calles están oscuras, las luces parpadean, el demonio te hace bailar a su ritmo un poco, ¿no? Los bares están llenos de humo, no te dejan ver las caras, el suelo pegajoso se vuelve ahí como agua salvaje, ¿no? Habla un poco eso, ¿no? De lo turbio un poco de la noche y cómo no tiene ningún sentido ir a buscar problemas ahí dentro porque seguro que los vas a encontrar, ¿no? O sea, un poco de calma, ¿no? Pásatelo bien con la gente. Y explica un poco más eso, ¿no? Yo me imagino la parte más oscura de la noche, ¿no? Cuando las cosas ya no son, ya no se ven definidas, ya solo son formas, luces que parpadean, cervezas que caen, todo eso. No puedes buscar problemas en esa jungla, si no, no vuelves a caer. Seguro. Seguro los encuentras, ¿no? Hombre. Exacto. Y el tema final que le da título al álbum, ¿no? El Blood Like Wine. Sí. Sí, Blood Like Wine es habla un poco sobre, como dice la canción, ¿no? Como si tuvieras vino en las venas, ¿no? Como yo me lo imagino como vino más barato que pueda haber, esos que no casi te lo regalan, ¿no? El problema es como si fuera whisky, ¿no? Yo me imagino eso, tener un vino así en las venas y que te enerva, ¿no? Te hace mirar alrededor y dices, ostras, pasan tantas cosas cosas tan locas, ¿no? Cosas que no pensarías nunca que fueran a pasar y te indigna y a la vez te entristece, ¿no? Porque a veces el vino tiene esa, o puedes acabar llorando o puedes acabar a tope, ¿no? Tiene esa, y miras a tu alrededor y piensas cómo juegan contigo, cómo juegan con nosotros, cómo hacen lo que quieren y tú no dejas de ser un número más, ¿no? Y eso es lo que quiere decir esa canción, ¿no? De buscar un poco esa libertad y decir, pero libertad de verdad, ¿sabes? Que no notes ahí sus manos invisibles moldeándote y jugando contigo pues como si fuera un tablero de ajedrez, ¿no? Y es eso, por eso esta canción es de las más cañeras. Y entonces pensé que también pues me gustaba como el nombre, como el para nombre del disco. También porque la guitarra que utilizo, sobre todo en todas las canciones, también es la que echa vino, un poco un círculo que tiene ahí. Y la frase también me gusta, Blood Like Wine, la idea me gustaba mucho, sí. Que la guitarra es la que tienes en la portada, ¿verdad? Que está sirviendo precisamente del diapasón ahí, sale vino y está sirviendo una copa. Sí, es una guitarra que tiene tiene un depósito dentro y los conciertos también la utilizo bastante, ¿no? También forma parte un poco del show, ¿no? Voy con una escoba, con la guitarra del vino, one man band, o sea, el formato ya es raro de por sí, ¿no? Ya, y si ya sacas vino de la guitarra, ya la gente dice, bueno, está loco, ¿no? Y así también saca la copa. Y a veces das conciertos donde la gente no puede beber, como por ejemplo en los teatros, y eso también está bien, porque acabas siendo tú el único que puede beber y, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No tenéis bebida? Pues yo sí que buscando un poco el riff y rafe, ¿no? Que llaman. No. Ah, claro. Muy bien, Sergi, pues fenomenal álbum el que el que nos has regalado. Y no sé si quisieras dedicarle unas palabras a la gente de por acá, en Hermosillo, Sonora, al norte de México. Sí, claro. Pues que les invito a escuchar mi música, a seguir lo que hago. Y ojalá más adelante pueda cruzar el charco. Me estoy construyendo una balsa con unos, yo creo que de aquí 10 años o 15 la tendré terminada, con latas de cerveza flotadora. Eso no, eso, invitarlos a que escuchen mi música, que seguro que les va a gustar, y espero que algún día tenga la oportunidad de cruzar el charco y pasar por ahí. Así sea, Sergi, y ojalá tengamos la oportunidad ahí de chocar unas cañas, y pues sería de lo mejor escuchar tu música por estos lares. Y vamos a escuchar pues ese último par de temas, Looking for Trouble y Blood Like Wine, aquí en el Ritual de lo Virtual de Clecton, Maryland, paranoias para piratonas y piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. To the moon, when the shadows have no owner, when the lights start to flicker, when the evil wants to make you dance his tune. Looking for trouble. If you're looking for trouble, you better know to go downtown. Toss the bottle and the gambler's gonna lose another hand. When the smoke is like a haze that don't let you see any face, and the sticky ground becomes the wildest land. Looking for trouble. If you're looking for trouble, Tomatoland Paranoias. Someone please call 911. I feel something inside that I cannot define. Like wine, look like wine running inside me. Opens my eyes, makes me see. No, everything is fine. Blow like wine, it's burning inside me. Desire to be free. The chains are part of, but they are still chains. Hands to shape your brain. We don't need any more signs. Blood like wine.